Lean conmigo, por favor, Libro de los Hechos, capítulo 18. Libro de los Hechos, capítulo 18. Desde el versículo 24, Hechos 18. Hechos es un libro que escribió San Lucas. Es la continuación del Evangelio según San Lucas. Está escrito en dos volúmenes, en dos entregas fue hecho también. Y esto nos pone un poco en situación. Y acuérdense lo que nos leyó hace un ratito Lidia, que vamos a repasar. Y este texto, y voy a citar todavía un texto más del Evangelio. Voy a pasar hasta el 19:7. Dice así. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron, les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Y puedo seguir y seguir y seguir todo este maravilloso movimiento que está ocurriendo allí en Éfeso. Éfeso llegó a ser una de las grandes centrales del Evangelio en su momento. Alejandría, Jerusalén, Antioquía, Éfeso, después Roma, llegaron a ser, Corinto mismo, grandes, grandes centros de predicación del Evangelio de Jesucristo. Pero estoy acá llamando la atención a una mirada nuestra que descubra ¿cómo está trabajando Dios? Y si uno recuerda lo que nos leyó hoy Lidia acerca del surgimiento del Juan el Bautista, aparece Juan y la gente descubre ahí algo y se quedan sorprendidos. Y Juan lo llama, pero vigorosamente, casi ofensivamente, pues dice un par de cosas que hay que animarse a decírselas a la gente, y la gente igual venía. Y algunos que venían a ver si podían lograr algo medio mágico, le dice, ustedes de raza de víboras, ustedes piensan que se van a salvar del juicio, minga se van a salvar del juicio. Era un hombre así violento que sabía exponer muy bien lo que Dios les había dado. Y era un llamado al arrepentimiento, un llamado a volverse a Dios, diciendo y anunciando que ese es el Evangelio. Hay perdón de pecados. Es el Evangelio. El Evangelio es eso. Hay perdón de pecados. Y llamaba para que la gente cambie y se arrepienta, pero con tanta fuerza que le costó la vida. Porque esto llegó hasta anunciar, no, usted por más que sea el rey y todo, usted no tiene derecho a tener a la mujer de su hermano por mujer. Y tarará, ah, te metiste en política. No, esto no es política. Ah, te jugaste el... Así fue. Así que hasta ahí llegaba la predicación del Evangelio. Pero me gusta mirar en esto que hay un tratamiento de Dios en la revelación. Dios se viene mostrando. Dios, podríamos decir, va amaneciendo. Dios es una luz que va viniendo. Esto que hacemos cada domingo de ir prender cada vez una lucecita nueva, una velita nueva, nos habla de los procesos de iluminación. Uno no la tiene clara, pero uno ve una lucecita en el fondo y ahí se encamina. Pero no es que sabe todo, no es que entiende todo, no es que captó todo el plan de Dios para su vida. Nadie entendió todo. ¿Está bien? Nadie. Entonces, aprender a descubrir el trabajo de Dios en los procesos. Porque algunos quieren magia divina. Magia es que Dios se meta acá y resuelva todo. Eso es magia. Es aquello en lo que yo no tengo nada que ver, no tengo que arrepentirme, no tengo que cambiar, no tengo que crecer, no tengo que reconsiderar mi postura, nada. Eso es magia. Acá lo que nos está hablando es que Dios está en un proceso con su salvación, está en un proceso con su pueblo, está en un proceso conmigo y con vos. Y acá, cuando aparece este movimiento de una iglesia que va llegando a nuevas regiones y aparecen Priscila y Aquila, que son capos en su momento. Priscila y Aquila saben más que Pablo. Priscila y Aquila se convirtieron al Señor antes que Pablo. Pablo mismo lo dice así. Priscila y Aquila, ellos conocieron al Señor antes que yo. Y se saca el sombrero. Entonces dice, son gente que tiene claro el mensaje del Evangelio. Y que frente a Apolos, que es un capo en la exposición, lo dejan que vaya hasta donde puede. Siga, siga, siga. Cuando termina, interesante, no lo avergüenzan en público, lo sacan un poco aparte y le exponen un poco mejor el Evangelio. Y este que era un capo exponiendo, si lo podemos nutrir de una verdad más cierta, de una mayor luz, una mejor revelación, va a ser mejor obrero. Así que no hay ni que avergonzarlo ni refutarlo en público, hay que nutrirlo para que en ese proceso llegue a ser un hombre de Dios que haga una tremenda obra. Así se va moviendo esto. Y atrás viene Pablo, y llega Pablo, ¿y qué dice? Ajá, así que ustedes ya recibieron, a ver, ¿hasta dónde llegaron? Ajá, ¿y cómo fueron bautizados? Y bueno, fui bautizado, ¿y el Espíritu Santo? ¿El qué? Nunca escuchamos que hay Espíritu Santo. Ah, bueno, ¿hasta dónde llegaron? Llegamos hasta acá. Bueno, de acá para adelante vamos a seguir. Y no avergüenza ni a Apolos, ni avergüenza a Priscila, ni avergüenza a nadie. ¿Dónde están? Diagnóstico. De ahí para adelante, crecer, crecer. Ese proceso de revelación. Y algunos dicen, no. Dios no trabaja así. Dios hace las cosas, las hace perfectas. Y te dicen, vio Dios que era bueno, hizo la luz, hizo esto, hizo... Y todo lo hizo así, y de un saque, y nada más. Porque aborrecen los procesos. Porque los procesos traen una cuota de angustia. Y a mí siempre me viene a la mente ese episodio de un Jesús que ya había sanado a más de un ciego. Pero viene uno y le ora. Y dice, ¿y? Veo hombres como árboles. Y bueno, te voy a hacer la segunda cuota. Y le ora de vuelta. Y ahora sí. Porque, ¿será que ese día no tenía fuerza Jesús? ¿No podía? ¿Se ve que estaba distraído? ¿Qué pasó? ¿Por qué en dos cuotas y no instantáneo? Pues porque sí. Porque había un propósito de Dios ahí. En, a ver, volvé a ver. Dale, ¿ves los hombres? Ah, bien. Se puede mejorar, ¿sabés que se puede mejorar, no? Sí, ¿querés mejorar? Dale, vamos un poquito más, más hondo, más lejos, más perfecto, más claro. El proceso. Entonces, yo creo que hay, en estos tres pasajes que hemos mencionado, en Dios obrando a través de sus profetas, este año trabajamos duramente sobre la carta a los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El proceso de revelación. Acá está Pablo y Aquila y Priscila y Apolos y hay un crecimiento, un desarrollo. Y aquí está Jesús con el ciego y hay una mejora, un proceso, un desarrollo. Estamos en Adviento. Estamos anunciando que, como decía Juan el Bautista, dice, Dios en su misericordia nos anuncia la luz de un nuevo día. ¿Será que con dos nos alcanza o podremos prender tres? ¿O podremos prender cuatro? ¿Será que le tenemos miedo a un poco más de luz? ¿O nos tenemos miedo a el costo que me traerá si veo un poco más? Me puede poner incómodo, me puede costar, me puede exigir un compromiso que no quiero meterme tanto. ¿O será que digo, no, mejor que no insista? Déjame ver hombres como árboles que está bien. Déjame ver hasta ahí, porque si veo más, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso es Jesús anunciando, ¿querés? Seguro, vamos un poco más. Hacemos un camino más largo, más hondo, más claro, más luminoso, más costoso, más caro. Así que creo que Adviento nos puede ir llevando a esto. ¿Hasta dónde? Y yo no sé hasta dónde. No sé. Cuando vino Jesús a llamar, a nadie le dijo hasta dónde. A nadie le dijo hasta cuánto, hasta cuándo. Nada. Sígueme. Es muy fuerte, pero es el Evangelio. Yo creo que estos pibitos que hoy vinieron acá a prendernos la luz nos dicen que se puede iluminar más, que mi vida, la mía, puede ser más luminosa. Que mi coherencia con el Evangelio de Jesús puede ser más coherente. Que mi seguimiento de Jesucristo puede ser más fiel. Que la gracia del Espíritu Santo sobre mí y la sensibilidad mía para entender la voz de Dios puede cambiar. Uno quisiera que las etapas fueran así concretas, ya está. Y eso nos libraría de la angustia. Pero la angustia es parte del proceso. Y a mí no me gusta la angustia. Les digo la verdad. A mí me gusta disfrutar lo que tengo. Me gusta saber que lo que hago, lo hago bien. Me gusta saber que donde estoy, estoy bien. Me gusta que me quieren, que me aprecian, que manejo todos los códigos, que la tengo clara. Eso me gusta. Pero cuando me vienen desafíos que me ponen incómodo, que me ajustan una clavija, que me... ¡Ay! No quiero eso. Me hace sentir mal, débil, confundido, triste, otra vez rindiendo examen, pero si yo sabía de esto, no quiero rendir más exámenes, ya basta. Les confieso, he tenido un año fatal en ese sentido. ¡Fatal! Un año de puro examen para mi alma. La verdad. Digo, qué difícil que está esto. Digo, pero a lo mejor hay que prender una velita más. Iluminar más. Dejarse iluminar más. Exponer más el alma, el corazón, el pensamiento. ¿Qué parte de mi vida no tiene que ser más tocada por Dios? A ver, dígame, ¿cuál es? ¿Qué sector de mi pensamiento, de mis sentimientos, de mi manera de vincularme? ¿Cuál es la parte que ya no hay que tocarla más? ¿Cuál es? Qué fuerte, ¿eh? Estuve el otro día viendo de vuelta algunas cosas de Martin Luther King y de su crecimiento y de su entrega. Y cuando llega al final, en su último discurso, él usa una frase para los americanos bastante mágica, la frase, ¿no? Está usada tan perfectamente allí en su discurso. Dice: no tengo nada que temer. No puedo temer más, porque mis ojos ya han visto la gloria del Señor. ¿Mm? Vos lo escuchás y decís: este tipo se nos va a los caños. A los dos días lo matan. ¿Sí? La frase esa final es: mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord, que es parte del himno, por decir así, ¿no? De la vida interior del pueblo americano, ¿no? Es decir, cuando el tipo se anima a decir eso y dice: bueno, ya, se nos fue a los caños, no lo puedo agarrar más, porque ya vio todo, entonces no tiene nada que lo restrinja. ¿Con qué lo paramos? No lo paramos más. Qué bravo. Interesante. Así que a todos los que han pasado la angustia de los procesos, a los que están pasando la angustia de los procesos, a los que están ingresando en la angustia de los procesos, quiera Dios iluminarnos. Señor, nunca nos dejes sin tus mensajeros, sea un coro del cielo, sea una estrella fugaz, nunca te calles, no guardes silencio, nunca nos dejes en la oscuridad. Que así sea. Oramos. Bendito sea tu nombre entre nosotros, Señor. Por todos y todas nuestros hermanos y hermanas que te han seguido en todo el camino de tu revelación, cada uno con su fuerza, con su fidelidad, cada uno con sus miedos, con sus confusiones. Y aquí estamos en esta etapa de la historia nosotros, que queremos seguirte y seguirte cerca. Ten misericordia de nosotros. Aunque nos mete miedo tu luz, quédate cerca, Señor. Abrinos los ojos un poco más, un poco más. Ten misericordia de todas nuestras miserias, nuestras limitaciones, nuestra pavura. Ten misericordia de nosotros, de nuestras incoherencias, de nuestra falta de fe. Pero aún así no te calles. Seguí amaneciendo, te rogamos en el nombre de Jesús.